Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Hoy, Día Internacional de la Juventud y Día Internacional del Disco de Vinilo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Oriana Chirinos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Obra teatral La Identificación se presentará en el CELAR. Presidente Maduro designa embajador de Venezuela en Colombia. Gran Misión Vivienda Venezuela entrega 35 viviendas en Amazonas. Sudeban establece requisitos para financiar a emprendedores. Ola de violencia deja 8 fallecidos en Ciudad Juárez, México. Del 24 al 28 de agosto se desarrollará el Adícora Fest en el estado Falcón. El día de hoy, a las 6 de la tarde, se presentará la obra teatral La Identificación en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. La puesta es producto de la alianza entre el Instituto de las Artes Escénicas y Teatrales con la Escuela Superior de las Artes Juan Azujo. La Identificación relata una historia vivida por muchos, donde una noche de simple deambular se torna una experiencia agobiante para un ciudadano común, en la que identificarse ante un agente policial resulta una tarea de inmensa dificultad. El autor de la obra, Gilberto Agüero, fue ganador del concurso de obras teatrales de la Universidad del Zulia con la obra Ciclón sobre los barcos de papel. Las entradas estarán disponibles en las taquillas del CELAR. El día miércoles se llevó a cabo la primera jornada del taller de fotografía estenopeica en la Sala de Creadores Visuales del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, de la mano del facilitador Douglas Segovia. El taller teórico-práctico, dirigido a niños, niñas y adolescentes, organizado por la Dirección para el Desarrollo de las Artes en las Comunidades del IARTES, pretende impartir este ingenioso método para capturar imágenes divertidas a través de un lente carente de cristal. Durante el taller, los participantes lograron elaborar diversas cámaras y capturar imágenes partiendo de materiales reciclados, como cajas de cartón y latas. Por último, Segovia destacó la importancia de la interacción entre los estudiantes y el docente de manera presencial. Son las 12 y 9 minutos. Cultura. El Museo Alejandro Otero de la Parroquia Coche anunció su oferta programática para la temporada vacacional 2022. La grilla ofrece a los más pequeños de la casa y al público en general un compendio de talleres y seminarios en la modalidad de planes vacacionales. En este sentido, la programación arrancó este martes 9 de agosto con el taller de pintura Conociendo al Artista, dictado por el artista plástico Johnny Descamps. Por otro lado, el día de hoy el complejo museístico presentó un performance en homenaje a Antonia Sosa, performer y artista plástico, a quien se le rindió tributo a las 11 de la mañana en el atrio central del museo. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro designó este jueves a Félix Plasencia como embajador de Venezuela en Colombia, dada su experiencia diplomática, política y capacidad de relacionamiento. Instantes después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la designación de Armando Benedetti como embajador de su país en Venezuela. Desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, el presidente puntualizó que la Cancillería de la República ha pedido el beneplácito de Félix Plasencia a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá a propósito de la nueva etapa de las relaciones bilaterales. En el Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, que dirige el ex canciller Félix Plasencia, quiero anunciar que el ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Y bueno, seguiremos paso a paso seguro, avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales. Petro subrayó que la misión prioritaria de Armando Benedetti será restablecer la institucionalidad que existía décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan garantizar sus libertades. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la instalación de una mesa nacional de diálogo productivo con todos los sectores industriales del país. Durante la jornada de trabajo para el relanzamiento del motor industrial, el jefe de Estado detalló los 7 vértices que se debatirán en la mesa nacional de diálogo productivo, entre los que se encuentran encadenamiento productivo, planes de desarrollo industrial y la oferta exportable. Por otro lado, señaló que dicha mesa será de carácter permanente con comisiones de trabajo específicas que facilitarán el diálogo directo para llegar a acuerdos en aras de establecer mecanismos para la diversificación económica bajo un circuito virtuoso de trabajo y producción. Son las 12 y 13 minutos. Una comisión especial de la Asamblea Nacional, junto a los trabajadores y directivos de Conviasa, acudió a la sede diplomática de la República de Argentina para entregar el proyecto en rechazo al secuestro del avión y la tripulación de la línea aérea. El diputado y presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, Pedro Carreño, explicó que el proyecto de acuerdo fue sometido a la Cámara de Diputados para rechazar las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de continuar con las acciones de incautación de los bienes de la República. Por otro lado, puntualizó que es de competencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, mediante la Cancillería venezolana, continuar las articulaciones con el gobierno austral para la feliz solución en torno a este tema de carácter internacional. Regionales. La Gran Misión Vivienda Venezuela hizo entrega de 35 viviendas dignas en la ciudad ecosocialista Hugo Chávez Frías del estado Amazonas. Luego de estas entregas, son 336 las viviendas que integran esa ciudad. Una de las familias beneficiadas mostró su gratitud hacia el gobierno bolivariano y ofreció unas palabras. Agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad de darnos a estas 35 familias y a las que están por venir, por darnos la oportunidad de tener nuestra vivienda digna. Una vivienda que nace bajo la Revolución Bolivariana, una vivienda que tiene 3 habitaciones, una vivienda que está compuesta por una cocina, una sala, un baño, un cuarto de servicio, y tenemos un terreno amplio donde podemos crear nuestros propios patios productivos. Hoy es doble la satisfacción de tener mi vivienda digna, ya que desde el año 2014 mi vivienda se quemó debido a un cortocircuito, perdimos todo, la vivienda, los enseres, pero hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a la Misión Vivienda, puedo dar fe de que sí existe. María Blanca, otra beneficiaria de la misión, también ofreció sus palabras de agradecimiento. Primeramente, le doy las gracias a Dios por mi vivienda y por darme salud para recibir hoy mi casita. Viví arrimada hace 9 años, ya hoy tengo mi casita, gracias a Dios. Soy María Blanca, beneficiaria de la casa número 9. Estoy muy contenta con mi niña especial, soy mi madre soltera. Y disfrutando de mi casita. Y bueno, decirle a mis compañeros que no desmayen, que tengan esperanza, que sí se puede, que con el gobierno bolivariano se puede. Las autoridades nacionales se mantienen en alerta para atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse ante las lluvias registradas durante las últimas horas en el estado Trujillo. Así lo dio a conocer el director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres, César Fernández, quien destacó que no se han presentado eventualidades en la entidad a consecuencia de las precipitaciones registradas en varias localidades. De igual manera, anunció que se encuentran monitoreando constantemente las zonas más vulnerables, ríos y quebradas, ya que representan un riesgo al incrementar su nivel. Son las 12 y 17 minutos. Economía. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, estableció en una circular los requisitos que las entidades financieras deberán exigir a las personas naturales con emprendimientos registrados, con el fin de otorgarles créditos. Por otro lado, también establecieron que la tasa aplicable a dichos financiamientos será la vigente para la cartera de microcréditos. La circular indica que hay dos tipos de financiamientos en función de sus montos. El primero va entre 100 veces el tipo de cambio de mayor valor ponderado por el Banco Central de Venezuela y un máximo de 1.650 veces el tipo de cambio de mayor valor. La siguiente escala va entre 1.651 a 16.550 veces de la mayor paridad cambiaria ponderada por el BCV. La entidad financiera Banesco dio a conocer, a través de sus redes sociales, el incremento del límite diario de retiro con tarjetas de otros bancos por sus cajeros automáticos. Informaron que el límite de retiro para clientes de otras entidades bancarias es de 400 bolívares por día. Por su parte, los usuarios de Banesco pueden retirar hasta 500 bolívares por los cajeros. Noticias del Alba. Una delegación colombiana arribó este jueves a Cuba con aspiraciones de reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. La información la dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva. La delegación del gobierno de Gustavo Petro estuvo presidida por el canciller Leiva, acompañado por el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda. Hoy viajamos a la ciudad de Cuba, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Colombia, John Otto Brodholt, enviado especial del Reino de Noruega, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las Relaciones Iglesia-Estado, Iván Danilo Rueda Rodríguez, Alto Comisionado para la Paz, Iván Cepeda Castro, senador de la República, y el suscrito Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores y Paz de la República de Colombia. En compañía del doctor Iván Cepeda y el señor Alto Comisionado Danilo Rueda, fuimos recibidos por el señor Canciller de la República de Cuba, aquí presente, Bruno Rodríguez Parrilla. Después de haberle transmitido el saludo del presidente Gustavo Petro Urrego a él, por su conducto al presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, y a todo el pueblo de Cuba, le manifestamos nuestra solidaridad y la de todo el pueblo de Colombia por la reciente tragedia que ha afectado a la población de Matanzas. Por su parte, su homólogo Bruno Rodríguez enfatizó que Colombia puede contar con la voluntad de La Habana para continuar contribuyendo al logro de la paz en esa nación. Son las 12 y 21 minutos. El secretario general del ALBA TCP, Sacha Lorenti, calificó en declaraciones para Prensa Latina que Fidel Castro es el más grande estadista del siglo XX. Esto a propósito del aniversario 96, este 13 de agosto, del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana. En ese mismo sentido, Lorenti afirmó que los aportes del fundador del ejército rebelde trascienden las fronteras de su país y son globales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Una jornada de violencia registrada el jueves en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez dejó al menos 8 personas muertas, varios comercios incendiados y el hallazgo de restos humanos. Según las autoridades de la ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, 4 empleados de un radio local fueron asesinados a las afueras de un local de comida rápida. En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, señaló que en otro hecho de violencia, una riña en una cárcel local terminó con la vida de 2 privados de libertad y 4 más resultaron heridos. Son las 12 y 23 minutos. La Fiscalía de Perú anunció el jueves el inicio de una nueva investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Junto a Castillo están bajo pesquisa el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, detenido previamente en Lima y señalado como uno de los operadores políticos del presidente, de acuerdo a medios locales. La Fiscalía General, la Fiscal General Patricia Benavides, había declarado unas horas antes que su oficina no estaba involucrada en plan político alguno contra el mandatario. Somos periodismo. Turismo. Con diferentes actividades turísticas, deportivas y gastronómicas y artísticas, se desarrollará del 24 al 28 de agosto en el Estado Falcón el Adícora Fest. Así lo dio a conocer el titular de turismo Ali Padrón en sus redes sociales. En ese mismo sentido, el ministro detalló que el Adícora Fest forma parte de los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para posicionar nuestro hermoso, megadiverso y multidestino país. Asimismo, detalló que se realizará el acompañamiento profesional para empresarios, inversionistas y emprendedores del sector turismo en las ruedas de negocios. Este jueves, el canciller venezolano Carlos Faría sostuvo una reunión extraordinaria con su par de la República de Serbia, Nikola Selaković, en la que intercambiaron visiones en el turismo de ambas naciones en busca de posicionar nuestro país como multidestino y megadiverso. Durante la reunión se suscribieron 3 acuerdos, entre los que destaca el convenio de cooperación en el ámbito de turismo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia. La información la dio a conocer el ministro de Turismo, Ali Padrón, en sus redes sociales, donde hace énfasis que Venezuela se está promoviendo desde la diplomacia de paz con nuestras naciones hermanas.